todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, comenzando la semana, ya transcurriendo el mes de junio, la mitad del año, y la dimensión del tiempo, la dimensión tiempo tiene que preocuparnos en cuanto a medir el avance que tenemos en los objetivos planteados o los retrasos y dónde poner las fuerzas y con qué plazo. Estas son cosas que hemos estado conversando con los compañeros en relación a la necesidad de tener planes que definan claramente objetivos que sean además medibles en su concreción y su avance con el tiempo. Que no queden los planteos o las propuestas como meras expresiones de deseo, sino que decir, bueno, vamos a dar esta batalla por este tema, cómo avanzamos, qué objetivo nos planteamos, tenemos que concretar tal o cual actividad en tal lugar, en fin, lo que tiene que ver con la actividad política. En un fin de semana que pasó también con mucha actividad, quiero saludar y felicitar a los compañeros del Frente de Lucha Medioambiental Delia Villalba, que junto con otras muchas organizaciones que dan la batalla en los temas medioambientales, marcaron una fuerte presencia en el Día Mundial del Medio Ambiente, pero claro que no es la presencia solo del Día Mundial del Medio Ambiente, sino que los compañeros del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba tienen una actividad permanente involucrándose en los temas que más preocupan y que más golpean, como parte del modelo económico y social vigente en el que, digamos, los recursos naturales son coto de caza de las multinacionales, en su extracción, en su robo, saqueo y depredación. Pero bueno, el saludo a los compañeros en distintos lugares del país que van empujando junto con otros compañeros de distintos partidos políticos y organizaciones sociales el desarrollo de la lucha en defensa de la seguridad social. Actividades permanentes como las que hay en Paysandú, en distintos barrios de Montevideo, el avance importantísimo que se dio el otro día en San Carlos y en Maldonado, en un movimiento que se va consolidando con participación de ciudadanos de distintos partidos políticos y de presencia fuerte de organizaciones sociales o militantes de organizaciones sociales. Y esto, vaya si es importante y trascendente en relación a alguno de los objetivos más importantes planteados para esta etapa. Pero también estuvo la cumbre de Anchorena o el retiro político-espiritual de Anchorena, el presidente con algunos ministros que tienen que ver con el cordón más cercano al presidente de la República en términos partidarios. Sabemos que este tipo de conclaves generan disconformidad y recelo en la propia coalición de gobierno. Pero creo que tenemos que analizar este tipo de situaciones a partir de un gobierno que va enfrentando problemas cada día más graves. Ya pasó aquella situación especial, lo que llaman la luna de miel inicial de todos los gobiernos. Después vino la situación de excepción generada por la pandemia, que también, de alguna manera, no es que haya favorecido, ningún, no creo que ningún gobierno quisiera enfrentarse a eso, pero generó una situación, además con un manejo mediático muy, muy interesante, muy inteligente, un arropamiento también del gobierno para enfrentar esta situación. Pero el tiempo ha pasado, la emergencia sanitaria se levantó, la economía crece, las exportaciones crecen y la crisis crece, la crisis para el pueblo, crece. Y esto empieza a generar un descontento cada día mayor, que se nota en la calle. Cuando hablas con la gente, bueno, ni que hablar cuando vas a un comercio y haces cola para pagar, allí está donde va la gente al matadero. Pero en el ómnibus, donde vaya, sale la conversación, el tema de los precios, la rebaja salarial, la falta de empleo. A ver, pues cuando dice se estabilizó el desempleo y parte de ese gran logro es a partir de los jornales solidarios, 12.000 pesos por mes, con suerte, vamos a hablar en serio. Entonces, hay un gobierno que enfrenta problemas y si bien no conocemos el tono de los intercambios, hay un grave, gravísimo problema que tiene que ver con la violencia social. Gravísimo problema, que fue caballito de batalla del actual gobierno en contra del anterior. Y ahora es caballito de batalla de la actual oposición, que fue gobierno antes, contra el actual gobierno, que fue la oposición. Pero en este tema, como en otros, se sobrevuela por la superficie y se buscan soluciones que no van al fondo del problema. No combaten las causas del problema, pretenden combatir las consecuencias y lo que hacen es agudizar las causas con sus políticas. Digamos que la semilla y germen fundamental de esta violencia social que vivimos es la crisis económica social de este modelo capitalista neoliberal que somete una gran parte de la población a la precariedad, a la exclusión, a la indigencia. Basta andar en las calles de Montevideo y del interior para encontrarnos con esa realidad. Construyen más cárceles, meten más cámaras, meten... Muchachos, si no apagás el fuego, el incendio va a seguir quemando las casas. No hay vuelta. Entonces... este tema sin duda preocupa al gobierno, dice que hay un plan, pero le preocupan también otros temas. ¿Y cuál fue la definición que supimos tomaron los principales líderes del gobierno en Anchorena? Apretar el acelerador. En el tema de la captación de inversiones, que por eso anda el presidente de país en país, ofreciendo pedazos del Uruguay para que vengan los especuladores, los grandes inversores, los que no pagan impuestos, los que van a estar exonerados de todo, los que un día cierran la puerta se van sin dar explicaciones. Hoy escuchaba el ministro de Trabajo una nota que hacía Fabricio Acosta, se enteró del cierre de Sinter por una carta que mandaron a los trabajadores después que cerraron la jornada laboral del sábado, ya el lunes no habría. Así tratan al gobierno que les pone alfombra roja a los gobiernos, porque esto no nació con este gobierno. Pero pisar el acelerador en las reformas pendientes. Y la única o una de las pocas que manejaron fue la reforma de la seguridad social. Y digo esto para que no caer en la trampa de especulaciones que empiezan a tejerse por acá, por allá, y que dicen, bueno, pero mirá que no van a poder sacarla porque no quieren, muchachos. Esta es la madre de todas las reformas, se viene. Y no nos dejemos desarmar para dar esta batalla, que la podemos dar y la podemos ganar. Esa es la diferencia, me parece, con otras batallas. No, esta es una batalla que tenemos que dar, porque va en contra de los derechos conquistados por los trabajadores durante años y años de lucha, porque tiene que ver con nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, y la de los hijos de nuestros hijos. porque la seguridad social es una herramienta efectiva y real para la construcción de justicia social. Tenemos que dar esa batalla. Entonces, no nos dejemos desarmar. No, desde nuestro punto de vista no es cierto que esto se vaya a frenar, no. Pisaron el acelerador. Entonces tiene que ponernos en guardia, ¿no? Y obviamente que no es la única batalla. Claro, viene la rendición de cuentas, que está la pelea por el salario, por la inversión, en defensa de la educación, bueno, de la salud pública. No me va a dar el tiempo hoy para hablar de lo que tapa en la juventud con respecto a lo que pasa en algunos hospitales del departamento de Colonia. Pero siguiendo con el hilo de lo que estábamos diciendo, ante estos anuncios de acelerar y profundizar las políticas neoliberales a favor del gran capital, atraer inversiones, de reformas estructurales, bueno, que van a achicar el Estado, que van a pegarle a los trabajadores, que nos van a robar parte de la seguridad social. Se levanta un discurso aparentemente opositor y del que también tenemos que cuidarnos. Nosotros en esta etapa hay que buscar todos los aliados posibles para la batalla contra la política del gobierno, pero con los ojos abiertos y evitando que desde una pose opositora nos vacíen el contenido de las luchas para oponernos realmente a estas políticas antipopulares. A ver si nos podemos explicar bien. Muchos pueden decir, o todo el mundo puede decir, estamos en contra de la reforma de la seguridad social, y después, pero hay que escuchar lo que viene después, sin diálogo. Ah, bueno, pero entonces me estás planteando, vamos a conversar para reformarla en los términos que me estás diciendo. O estamos en contra de subir la edad de retiro, y escuchemos lo que sí, al barrer. Como bien decía el otro día en una nota el compañero Adolfo Bertoni, entonces eso quiere decir que se van a sentar a discutir a quienes sí y a quienes no le aumentan la edad de retiro. Ahí hablo del discurso falsamente opositor, porque se instala en una pose opositora, verborrágica, verbalmente radical, pero que conceptualmente no confronta en serio ni se opone de verdad a los ejes de una política neoliberal que va a recorrer el camino de las privatizaciones, de la entrega de los recursos naturales, del endeudamiento a costa del sacrificio del pueblo. ¿Y por qué no se oponen frontalmente y esencialmente a esto? Porque, con matices, es la misma política que venimos sufriendo hace décadas en este país. Entonces, hoy hablamos del tiempo, ¿no? De cómo corre el tiempo. Ya van 6 meses de este año. Y el tiempo corre también para poder juntar fuerzas y oponernos en serio y torcer el camino que el gobierno se propone. Y para esto hay que salir ya a dar la lucha y a multiplicar el trabajo militante, definiendo claramente los objetivos. Vamos a luchar por el presupuesto, por la educación. Bueno, vamos con todo. Vamos a pelear en defensa del agua y de la vida. Bueno, vamos ya a frenar el proyecto Neptuno. Vamos a seguir levantando las banderas históricas en contra del país celulósico y forestal. Vamos a seguir levantando la bandera de la reforma agraria. Vamos a la batalla en defensa de la seguridad social. No hay que esperar nada. Ya está el movimiento en defensa de la seguridad social, ya están organizando las comisiones barriales y departamentales. Hay que ir con todo, con todas nuestras fuerzas, sumando a todo aquel que honestamente crea en la necesidad de esta pelea y que crea también, porque esto es importante, que no solamente es necesario dar la pelea, sino que es posible ganar. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, queríamos compartir esto sobre todo en la valoración de un gobierno que pone el pie en el acelerador y va por todo, de la falsa oposición que se levanta desde algunos ámbitos de la vida política y la necesidad de reforzar, de fortalecer, de comprometernos en aquellas batallas que realmente enfrentan y confrontan con el modelo vigente. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.